Bienvenidos al podcast El Sol es Vida, un podcast que habla sobre la energía solar en castellano. Mi nombre es Víctor Hernández, proyectista instalador de energía solar desde el año 2003 y que les habla desde Tenerife, en las afortunadas Islas Canarias. Este podcast empieza hoy. Este es el primer capítulo en esta primera semana del año. La idea es hacer un podcast por semana, que intentaré grabar cada sábado para publicar cada domingo. Hoy enumeramos los primeros 15 titulares del año 2018 relacionados con la energía solar. ¡Comenzamos! Comienza una nueva era. La fotovoltaica está empezando a mostrar lo que es capaz de hacer, dominar el panorama energético por encima del resto de tecnologías. En España, la subasta celebrada el 26 de julio, donde la fotovoltaica se adjudicó 3.909 de los 5.037 megavatios totales subastados, ha servido para reactivar el sector doméstico que, en todo caso, nunca se resignó al parón decretado por el gobierno y ha salido fuera hasta convertirse en referente mundial. Por otro lado, la propuesta del Parlamento Europeo, que eleva el objetivo de renovables hasta el 35% y que señala el principio del fin del impuesto al sol, dibuja un futuro brillante para el autoconsumo, tras más de 5 años en la sombra. Ahora sí, se abre para la fotovoltaica una nueva era. Noticia de Luis Merino. Suministros Orduña creció en 2017 un 25% respecto al año anterior. La empresa de distribución de material fotovoltaico Suministros Orduña cierra 2017 con un crecimiento del 25% respecto al año anterior, en gran parte debido al fuerte tirón de Portugal, de donde proviene el 20% de la facturación. Noticia de energiasrenovables.com. India lanza el primer programa de energía solar flotante del mundo. La Corporación de Energía Solar de India, Solar Energy Corporation of India, que es administrada por el Ministerio de Energía Nueva y Renovable, ha abierto el plazo para que las empresas interesadas presenten ofertas de interés para la construcción de 10.000 megavatios solares fotovoltaicos flotantes en los próximos 3 años. Noticia de Robin Whitlock. Castilla-La Mancha da luz verde a una instalación solar fotovoltaica de 50 megavatios. El Carpio de Tajo, en Toledo, es el municipio en el que ha sido proyectado el gran campo solar de 50 megavatios de potencia. Y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Castilla-La Mancha, el organismo que acaba de darle el visto bueno a la autorización administrativa previa y de construcción. Noticia de energiasrenovables.com. El Parque Tecnológico de Gran Canaria pone rumbo a la economía circular con 2,2 millones de euros. El Gobierno de Canarias ha aprobado a finales de diciembre la concesión de un préstamo reembolsable a la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria para sufragar los gastos relativos a la financiación del proyecto denominado Parque Tecnológico de Gran Canaria, Área Experimental de Economía Circular. Noticia de energiasrenovables.com. Tomando impulso. Tenemos un sector capaz, comprometido e ilusionado y 3 años por delante para cambiar la tendencia y lograr el objetivo de la solar térmica en 2020. Son palabras de Vicente Abarca, al frente de la Asociación Solar de la Industria Térmica, ASIT, desde el pasado mes de octubre. De momento, 2017 ha dejado estos datos. Noticia de energiasrenovables.com. Solar térmica en más de 400 viviendas municipales de Bilbao. Un total de 608 viviendas municipales del Bilbao disponen en la actualidad de sistemas de energía a partir de fuentes renovables para suministrar, principalmente, agua caliente sanitaria, calefacción y electricidad para los motores del ascensor. La solar térmica es la más utilizada, en 409 de ellas, mientras que la fotovoltaica se emplea en 114 y la biomasa en 80. Noticia de energiasrenovables.com. Una energía clave para la transición energética. La aportación inercial y la gestionabilidad de esta tecnología hacen que resulte clave en el mix de generación eléctrica en España. Lo afirma la industria de este sector, que pide que la solar térmica sea incluida en la planificación de la nueva capacidad renovable. El escenario energético previsible en España apunta a que toda la nueva generación que se instale hasta 2030 sea renovable. Y las centrales termosolares constituyen una pieza indispensable del mix. dicen desde ProTermosolar, la patronal del sector. En España hay a fecha de hoy 50 centrales termosolares que en determinados periodos horarios han llegado a generar más del 9% de la electricidad del país. En el mundo, la capacidad instalada superó los 5 gigavatios a principios de 2017 y se espera que para 2020 duplique como mínimo la cifra, con China y la región MENA como potentes locomotoras. Noticia de Pepa Mosquera. Exxon y Shell recuperan la energía solar para extraer petróleo y prescindir del gas. Glasspoint Solar, compañía integrada por Exxon y Shell, junto con Aera Energy, planifican construir la planta termosolar más grande de California, de 866 megavatios, para proveer de energía a las operaciones de perforación petrolera que la compañía Berry Petroleum realiza en el Valle de San Joaquín, y así reducir la actual dependencia que tiene los generadores de gas natural. Noticia de Pepa Mosquera. La fotovoltaica en el mundo, Europa y China. El mayor productor mundial de acero, ArcelorMittal, ha confirmado la compra del fabricante francés de seguidores Exosan, que se integrará en la división ArcelorMittal Projects, con sede en Luxemburgo. Por otro lado, las instalaciones solares acumuladas de China alcanzaron aproximadamente 125,8 gigavatios a fines de noviembre de 2017, lo que sugiere que los desarrolladores fotovoltaicos completaron casi 50 gigavatios de capacidad en los primeros 11 meses de 2017, según las nuevas estadísticas del gobierno. Noticia de Pilar Sánchez Molina. Investigadores de Estados Unidos crean vidrio solar con puntos cuánticos. Un equipo del Laboratorio Nacional de Los Álamos ha desarrollado un vidrio solar de doble panel que utiliza tecnología fotovoltaica de puntos cuánticos. Los investigadores dicen que el vidrio podría integrarse en los edificios como una ventana semitransparente o agregarse a los paneles solares existentes para aumentar la eficiencia. Noticia de Mark Hutchins. Panamá, la oferta de la solar aumenta un 114%. La fotovoltaica llegó a cubrir un 1,5% de la demanda eléctrica del país en los primeros 11 meses de 2017. Noticia de Emiliano Bellini. FinFund participará en la financiación de 10 plantas de energía solar en El Salvador. La compañía financiera finlandesa para el desarrollo ha logrado un préstamo de 15 millones de dólares para la construcción de 10 plantas de energía solar en El Salvador. Se espera que las centrales eléctricas estén en pleno funcionamiento en 2019. Juntas tendrán una capacidad de 100 megavatios. Noticia de Pilar Sánchez Molina. Solo PERC. E-Gene ha llevado a cabo la transición al uso de la tecnología de contacto posterior del emisor pasivado, PERC, dejando atrás conceptos de células más antiguas. La compañía ha desarrollado un módulo bifacial sin marco tipo vidrio P llamado Janus 2, que se lanzará este mes de enero de 2018. Noticia de PV Magazine. Cuba. La potencia fotovoltaica alcanza los 65 megavatios. En 2017 se conectaron a la red cubana aproximadamente 32 megavatios de nuevas instalaciones solares. Noticia de Emiliano Bellini. Y hasta aquí las noticias de la semana. Pueden acceder a cada una de ellas al completo desde nuestra página web. Enlazamos con los contenidos originales directamente desde el titular. En fin, hasta aquí el primer podcast de El Sol es Vida. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox y por estar ahí al otro lado. Recuerden que pueden suscribirse al newsletter en elsolesvida.com. Además, podéis dejar vuestros comentarios en las notas del programa. Hasta la semana que viene.